¿Cuántas veces en tu vida has deseado este silencio? No escuchar ni al corazón y sumergirte en tu interior y no salir.